Todo vale. Espera un minuto. Todo en el aire. Aparte, si hay algo bueno, es que las acciones extorsivas no me. Bien. No son extorsivas. En principio, el árbol de objetivo, uno lo mira, como dijimos, y logra de alguna manera lograr el estado ideal, el estado perfecto. El tema es que las acciones del proyecto se van a dirigir siempre necesariamente a las causas del problema central, o sea, a las raíces del árbol de problema. Acá hay un juego que, en realidad, hay una cosa que se expresa de tres maneras distintas cuando uno hace los proyectos, pero si está bien hecho, dice lo mismo. ¿Qué es lo que comentaba el otro día? Cuando uno agarra y hace un proyecto de investigación y pone preguntas, hipótesis y objetivos, si el proyecto está bien hecho, las tres cosas dicen lo mismo. Las hipótesis son respuestas concretas a las preguntas, y los objetivos es lo que uno quiere hacer para responder las preguntas. Entonces, a la larga, dice más o menos lo mismo. Si está bien hecho, dice lo mismo. Acá también, las cosas que están por aquí abajo van a tener tres formas de redacción que van a decir más o menos lo mismo. Una forma de redacción es como problema. Una forma de redacción es como objetivo, es cambiarlo de algo malo a lo que quieres lograr. Y otra forma de redacción puede ser como producto de una actividad. Entonces yo digo, hay barreras arquitectónicas, en situaciones ideales no hay barreras arquitectónicas, entonces yo podría tener algo acá abajo que diga eliminar las barreras de que yo, para los discapacitados motrices. Hay barreras para discapacitados motrices, entonces acá digo eliminar las barreras para discapacitados motrices, estoy diciendo que la misma barrera transforma, si lo quiero decir como un producto de la actividad, diría barreras eliminadas. Lo que logré con esa actividad. Y está diciendo lo mismo con formulaciones que son diferentes y que obedecen a tres momentos distintos de tu propuesta de proyecto. Hay una propuesta de proyecto que es la situación ideal, que es nada más que un paso intermedio para que uno pueda decidir cuáles de esas cosas puede lograr y cuáles no del proyecto. Hay un punto que tiene que ver con los objetivos específicos del proyecto, que redactarla como aquella que realmente vos vas a conseguir porque ya podaste y descartaste otra que no. Y hay otro momento en el que va a aparecer como producto de una actividad. Las actividades están en este nivel y lo que logran como producto son lo que ahí aparece como objetivo. Con lo cual, si un proyecto es consistente, es reiterativo. Como los proyectos de investigación, cuando están bien hechos, son redundantes, reiterativos. Igual uno tiene que tener el cuidado de cuándo usa cada cosa. Yo acabo de corregir una tesis donde decía las respuestas a las preguntas de investigación fueron, y después decía, en relación con la hipótesis 1, no. Si me hablaste de preguntas, decime respuestas. Y si me hablas de hipótesis, la verifiqué ahora, la verifiqué. Vas a tener ligeras maneras diferentes de expresarte, pero no es que estés diciendo cosas terriblemente distintas. ¿Vos dijiste como producto, como objetivos y otro que como problema? Problema. Objetivo, producto. Y también casi que como actividad, en algunos casos, las actividades son tan parecidas a los productos que a veces dicen una cosa muy parecida. Si digo, mi actividad va a ser demarcar una cancha de fútbol acá en la playa seca para jugar en los recreos, el producto de la cancha de fútbol demarcada y el objetivo era tener una cancha de fútbol para jugar en los recreos. Va a ser tan parecido. Bueno, ¿y cuál va a ser el indicador? La cancha de fútbol. O sea, va a llegar un momento en que hay ciertas cosas que se mezcla tanto que todo lo mismo. Pero las sutilezas esas a veces empiezan a tener importancia cuando son cosas más complejas. Esta actividad se llama clase, pero clase no se confunde con el objetivo por el cual doy la clase, que sí se puede confundir con el producto de la clase. Porque yo no voy a decir clase dada, sino alumnos que aprendieron algo. Y ahí estamos hablando completamente diferente de la actividad respecto de para qué se hace la actividad. Se supone que uno tiene que agarrar y ver que para lograr cada cosa existen socialmente siempre más de una alternativa. Esto quedó claro, por ejemplo, en el árbol de problemas de los que no tenían acceso al agua potable. Decían, si no tienen acceso al agua potable. Bueno, ellos encuentran tres alternativas. Lo bueno sería tienen acceso al agua potable. Entonces, bueno, puedo enseñarles a hacer conexiones clandestinas bien hechas, puedo conseguir que les pongan la red de agua o puedo enseñarles a potabilizar agua. Hay tres actividades que logran el mismo resultado. Y nosotros los vamos a incentivar a que para cada raíz negativa transformarse en una raíz positiva, piensen en varias alternativas de qué se podría hacer. Agarro y digo, diagnóstico. Pocos alumnos están presentes en la parte de selección de alternativas. Situación ideal sería que todos los alumnos aprendan. ¿Cómo hago para transformar una situación de pocos alumnos presentes en que todos aprendan? Este momento voy a preguntar, digo, bueno, una posibilidad de que escuchen el aula, estas cosas. Otra posibilidad de que pongan el aula virtual una actividad específica en relación con esto y material específico para que lean. Otra actividad puede ser repetir esta clase. Puedo pensar en montones de cosas que transformarían eso. Si diría que las tengo que hacer todas, no. Si diría que si voy a hacer una, tengo que elegirla, y si es un proyecto, tengo que dar buenas razones para haber elegido esa. ¿Puedo hacer dos? Sí. Diversificar te mejora las posibilidades de éxito. Siempre, si vos atacás por distintos lados el mismo problema, tenés más posibilidades de éxito. Entonces, de alguna manera, uno tiene que mirar que para cada raíz negativa, por raíz negativa me refiero a, en este nivel, si es el nivel que uno va a intervenir, lo que hay, puede, el nivel de intervención puede estar más abajo, pero recuerden que si uno va muy abajo por acá, termina llegando a formulaciones de que el Estado es responsable, la humanidad es mala, es injusto, que son cosas sobre las cuales no puede intervenir. Entonces el árbol llega hasta un nivel en el cual uno cree que puede intervenir, que podría ser este llegar acá. Entonces acá digo, bueno, tengo raíces negativas acá, y en el árbol de objetivos esas raíces se transforman en positivas. Lo que acá era deficiente, acá es eficiente. Lo que acá era escaso, acá es abundante. Lo que acá era malo, acá es bueno. Todos esos términos que se transformaron de decir que la realidad es defectuosa, de decir que la realidad es fantástica, son las raíces positivas. Y lo que media la transformación de una raíz negativa a una raíz positiva son actividades alternativas. Entonces digo, los alumnos no vienen a cursar en determinada carrera, o los que están trabajando con los que están fuera de, quedaron fuera de la tecnicatura y estas cosas. Hay gente que queda excluida de alumnos de la tecnicatura. Lo positivo sería la inclusión de alumnos. Esto podría ir más abajo, pero yo ahora le digo, ¿qué puedo hacer? Entonces digo, bueno, puedo repetir las materias que no se dieron. Para lo que pueda sumar. Puedo agarrar ese cuerpo, pero en realidad el problema es que no tiene tiempo para venir. Puedo hacer una cursada en un entorno virtual de aprendizaje. Puedo agarrar y hacer lecturas dirigidas y encuentros, pero con menos frecuencias. Digo, bueno, se me ocurren tres cosas, por eso me ocurren más. Digo, estas cosas son transformadoras de esto y tengo que dar una buena razón para elegir hacer una, otra o ninguna. Entonces ahora digo, bueno, digo, ¿qué es eso? Los alumnos no tienen plata. ¿Cómo se llama? Entorno virtual de aprendizaje. Gracias. Los yo tampoco sabía. Alumnos. Gracias, aprender el mundo. No sabíamos. Tienen plata. Y ahora digo, ¿qué puedo hacer acá? Bueno, ahora le doy una beca de estudio. Le doy una beca de trabajo. Estas cosas se usan en otros lados. Materiales. Donde los. Pero por ejemplo en las universidades, donde yo la otra vez. Vos agarrás y hacías becas que eran como pasantías, pero tenías laburo todos los meses y ibas a trabajar con el personal de la universidad. Becas de práctica rentada. Becas de práctica rentada, sí. Pero allá es un clásico, ¿no? O sea, en todos lados hay una. Igual en la última gestión de cambio de rectorado allá en Huelva, lo que hizo el rector fue reducir a la mitad las cuantías. Ganaban 300 euros por mes y se los bajó a 150. Despidió a todos, cuando apenas entró, dijo que quedan todos afuera y ahora recontratamos de nuevo con 150. 150 euros por mes. Eso ya lo no son muy útiles. O sea, son. Son escasos. En Huelva, en la Universidad de Huelva, en España. Pero si es parte de la plataforma del rector, era vamos a reducir, y como hay una onda neoliberal hoy de esas cosas, lo eligieron. Tengo una pregunta. Las raíces negativas se transforman en positivas generalmente en el árbol de problema y de objetivos. ¿Hay la misma cantidad de raíces? Siempre es la misma. O sea, es el espejo. Sí. No puede agregarse no. O restar. Si la agregas en el árbol de objetivo, tenés que completarla en el árbol de problema. O sea, sí o sí así. Porque se supone que. ¿Por qué es así? Porque se supone que efectivamente son todas las causas que ocasionan ese problema. O sea, si vos creas el problema, claro, no encontrás otra causa que no esté incluida, ¿entendés? Incluiste todo. Entonces, si en el árbol de objetivo te diste cuenta de que sumaste otra causa más, la tenés que agregar, porque no te tiene que faltar ninguna causa en el diagnóstico. Ole, que tiramos un progreso. ¿Qué quiere decir? Claro. En vez de resolverlo la institución internamente, es que tengamos un progreso. Entonces, vos tenés que agarrar y ponerte a mirar alternativas, y así como yo decía, es bueno cuando uno piensa problemas, que piensa 3 cada uno o 5 para tener variedad, es bueno que cuando uno mira alternativas piense varias. Y hay cosas que hay que darse permiso para pensar alternativas. Yo les cuento estas cosas, o sea, en el árbol de problemas de este trabajo con las escuelas que no mandaban gente, decimos, ¿y qué pasa si dos becas de la universidad la otorga la institución de origen y no la universidad? Y parecía totalmente improbable, y se hizo. ¿Viste? Había mil cosas para decir, no van a querer los servicios sociales, no se va a poder, se pudo. Entonces hay que darse permiso e imaginarse cómo se pueden llevar esas cosas adelante. Y si agarramos y hacemos que los alumnos ingresen, para que una idea loca, ¿no? Que los alumnos que ingresan de ciertas escuelas estudien en la escuela de origen con los materiales del ingreso exactas, y el examen lo rindan con sus profesores del secundario, y no acá que les presentaron gente a ti. Y se hizo. ¿Y qué pasa si los mejores promedios de las escuelas públicas entran sin examen de ingreso? Y se hizo. O sea, entonces hay cosas que parece que no, pero cuando te das el permiso de pensarlas y analizarlas, después resulta que sí. Y hay veces que vos pensás que es uno de los graves problemas a ustedes, no le está pasando tanto como les pasa a los de sociología este año, que empiezan los proyectos pensando en una actividad y no pueden salirse de esa actividad. Pero después cuando hacen el árbol, resulta que hay un montón de cosas que con muy poca facilidad pueden hacerse y les quedan con el proyecto. Por ejemplo, el año pasado entregó este año Bianchino. Sí. Viste que no entregaba. Entonces tenía un proyecto que tenía que ver con la reincidencia de los jóvenes en la casa. Entonces planteaba unos talleres con los pibes, pero en ningún lugar ponía el acompañamiento de los pibes después de que salían de las cárceles. Y era una actividad que era evidente, que te saltaba a la vista que tenía que estar ahí, pero como estaba muy centrado. Quiero hacer talleres en las cárceles. En ningún momento pensó. Claro, pensaba en el adentro, no pensaba en el adentro. Claro, en ningún momento se le ocurrió pensar que lo mejor que había que hacer para evitar la reincidencia, además del taller, era acompañarlo durante el tiempo que tenía que hacer la reinserción y hacerle como una tutoría. Entonces mandó el proyecto y se lo devolvimos para atrás y dijo, parece algo tan obvio como que las tasas de residencia no van a bajar si no los acompaña después y no lo está poniendo. O sea, obviamente el flaco lo que hace es que formula el proyecto, ¿no? Es que están tan encasillados con querer hacer una actividad que no miran otras cosas que a veces son fáciles, que a veces salen de taquito. Es más, cuando te pones a mirar los recursos y mandatos que tienen para aportarte, si vos no consideraste al servicio de becas de la universidad como un actor relevante en la integración de los pibes después de que no te mandan a nadie, te olvidás de que hay un recurso que se llama becas de la universidad que puede servir para diseñar las actividades. Si vos excluiste a ciertos actores de antemano sin mirarlos como posibles aportantes de recursos, y en ese caso sin mandatos, de mandato, los terminás perdiendo acá montones de recursos que te permitirían hacer las actividades. Entonces, para cada uno agarra y piensa alternativas, y lo que hay que hacer, y lo que yo parece de factibilidad, es tener buenos motivos para decidir atacar el problema por un lado, por el otro o por todo. Hay proyectos que a lo mejor de un terrible árbol de problemas solo pueden intervenir en un gancho, qué sé yo. Dar charlas y compartir preservativos para evitar. Y a lo mejor es una actividad sola que es súper efectiva para el problema que se estaba tratando, y con la cereza se logran excelentes resultados. Y había otras actividades que se dejaron de lado, que no eran tan difíciles, pero a lo mejor esas que eligieron justo dar en la tecla de lo más importante. Y son proyectos buenísimos, porque su relación para llegar acá a disminuir lo malo del problema central es genial. Y hay proyectos como el agua que se puede hacer todo, pero no es que un proyecto sea mejor que el otro, por eso. El tema es que si se puede hacer todo y no haces todo, te van a decir, che, loco, y lo vas a dejar a la gente, por ejemplo, en el agua, que siga tomando agua servida o agua no potable, digo, si a la larga necesitas una charla de cómo potabilizar agua, la herviza, vas a una botella plástica con un cacho de carbón, pedregullo, arena, y tirás el agua ahí, y le echás una gota de la batida y ya tiene agua potable. Y si vos te dedicas solo a pedir la red, aunque la consigas, te van a decir, ¿y mientras tanto qué? O sea, uno tiene que tener cuidado de ponerse en que el evaluador no siempre es un agua. Muchas veces eso. Pero el evaluador muchas veces es un tipo que está canchero haciendo proyectos. Entonces, no se te tiene que pasar que a él se le van a ocurrir buenas ideas. A mí me ha tocado ser evaluador en algunos casos, pero también me ha tocado que gente que ha tomado el curso de proyectos amigos era evaluadores en los programas de voluntariado. Creo que los voluntariados se evaluaban en Buenos Aires como en una maratón. Te pagaban el pasaje, te pasabas 4 o 5 días en un encierro con evaluadores de todo el país para evaluar los voluntariados. Yo nunca quise, porque era dispongo de 4 o 5 días para eso. Igual eres militante, ¿no? Porque no te pagaban nada, te pagaban el viático y el viaje. Que para alguna gente eran 5 días de vacaciones en Buenos Aires, pero para mí eran 5 días y no podía hacer lo que hago todos los días. No sabía correr, no sabía tomar cerveza con mis amigos. Pero, bueno, eran evaluadores, cuando habían tomado el curso, habían presentado los proyectos de porquería. Habían aprobado la materia con un 6, un 6 significa en estos cursos que sí, que hiciste lo mínimo que se podía hacer. No es denigrante, pero es lo mínimo. O sea, sacarse, tener esa posibilidad de mandar el proyecto, corregir, que te lo manden de vuelta, arreglarlo y esas cosas. Sacarte un 6 es como decir, se está desperdiciando las oportunidades de llegar a algún producto. Y eran evaluadores. Entonces, cuando sean evaluadores, no tengo ni idea de cómo van a evaluar. Entonces, uno tiene que de alguna manera encontrar la mayor cantidad de alternativas y de todas ellas decir, mi proyecto va a venir por este lado. También puede ser que uno agarre y plantee, que elige ciertas alternativas porque piensa que su proyecto se va a repetir anualmente o bianualmente y va a poder ir ampliando el proyecto. Y eso uno lo cuenta, dice, mi estrategia es sacarme de encima rápido la gente con problemas visuales porque lo soluciono fácil con una señalización, qué sé yo, una escalera con cascabeles, no tengo idea. Lo soluciono de alguna manera, pero resultan fáciles, y entonces el año que viene me preocupo por los discapacitados motrices, que me resultan más difíciles. O este año me saco, o sea, entonces tu proyecto puede estar planteado como que el mismo árbol de problemas y objetivos se puede implementar secuencialmente. Y entonces vos tenés esa ventaja de que si tuviste un muy buen éxito con los discapacitados visuales, cuando el año que viene repitas el proyecto y pongas a los discapacitados motrices, ya tenés atrás decir, lo hicimos el año pasado con estos y nos salió bien. Entonces empezás con el que tiene más probabilidad de éxito y mientras tanto vas problematizando lo que va a venir después. Y tu árbol no cambia tanto de un año a otro, porque simplemente decís, esta raíz ya la taché porque ya la solucioné. Ahora lo más importante pasó a ser esta otra. Gracias, Media Fines, lo que estoy contando. Y de alguna manera uno tiene que decir, nuestro proyecto viene por este lado. Las principales limitaciones que tenemos acá suelen ser de recursos. Pero hay otras limitaciones que son de otros tipos. Por ejemplo, uno puede tener factibilidad técnica. ¿qué tanta capacidad? Yo localizo el problema principal, todo, pero ¿tengo capacidad técnica para llevar adelante este proyecto con solvencia, con mi equipo de trabajo? ¿O necesito otra gente? Y si necesito esa otra gente, ¿la voy a tener gratis? ¿La voy a tener paga? ¿Qué es lo peor que puede pasar si lo hago mal? O sea, hay veces que lo peor que puede pasar si lo hago mal es que sea un daño. Hay otros casos que desilusionás a los posibles participantes. En la herradura, creo que la universidad no mató más a la herradura porque estaban tan podridos los de la herradura de recibir gente que ya no quieren más. Lo del corralón creo que fue una cosa que funcionó. Después se siguió con otra gente con la capacitación para profesiones dentro del corralón, pero que ya fue manejado por otros grupos que ya fuera de la universidad. Mariano Zurita, que fue candidato a defensor del pueblo en su momento, que militando era del colegio de Tec, de otro lado, se continuó. Pero porque hay iniciativas que fueron tomadas por otro grupo, pero bueno, uno tiene que pensar esas cosas, ¿y con quién me puedo asociar para diversificar esto y disminuir los riesgos? Esto es importante y hay cosas que a uno se le pueden escapar de su capacidad técnica, pero uno puede generar alternativas, que ahora vamos a hablar de eso, de fusión con otros. Entonces ahora es entre la Secretaría Académica de tal facultad, la biblioteca de la universidad y la biblioteca parlante, vamos a ver cómo abordamos el tema de la gente con dificultades visuales para no sé qué. Porque encontrás otra gente que te puede sumar para esas actividades y bienvenida sea, pero... Y el tema de los riesgos, ¿no? Siempre ese de qué es lo peor que puede pasar, que era lo que decíamos al principio con el diagnóstico. Me duele la pata, ¿por qué? Tienes una herida encarnada, te vamos a operar. ¿Qué probabilidades tengo? 99% de que quedes perfecto, 1% de morirte. La consecuencia por mínima probabilidad que yo designe grave, es gravísima. Ahora, 50% de probabilidad de tener un éxito, 50% de probabilidad de que quedes exactamente igual. Y dale. Última. Es un cara seca y puedo quedar igual o mejor. Entonces uno tiene que tener eso y lo tiene que evidenciar, ¿no? El que no arriesga no gana. ¿Eh? El que no arriesga no gana. Pero me refiero, el tema es cuál es el costo del riesgo. ¿Qué es lo que perdés en el arriesgar? Sí, el techo, el horizonte que estás poniendo. Porque si no, si es algo que... Es como esas cosas que dicen... Mata el 99% de los gérmenes conocidos. ¿Cuál es el vivo? Lo más peligroso. Este método anticonceptivo tiene el 97% de éxito. Sí, pero el 3% quedas embarazada de todo. No es que quedas embarazada del 3%. Entonces uno tiene que agarrar y mirar y decir, bueno, está bien, este método lo elijo porque es el que... Pero estoy dispuesto a afrontar lo que pasaría si esto no funciona. Si lo puedes afrontar, bien. Si no lo puedes afrontar, ojo. Cuidado con cuál es el riesgo potencial. Bueno, y de alguna manera ver cuáles son las debilidades que se tienen, los aspectos técnicos, para llevar adelante. La otra tiene que ver con la factibilidad económica, básicamente con el acceso de los recursos. Muchas veces, acá está planteado mucho el tema de la plata, pero lo que nosotros llamamos contrapartidas son todos los recursos que uno dispone y que no paga. Eso es lo que decimos contrapartidas. Entonces agarrás y decís, sí, necesito plata, pero además dispongo de todo esto. Y ese todo esto en estas instituciones suele ser muchísimo más caro que lo que se gasta. Insisto, o sea que esta materia CD es muchísimo más caro que lo que nosotros cobramos de sueldo. O sea, el tiempo de ustedes, el estar en el espacio de trabajo, el uso de este espacio, el uso del cañón, las comunicaciones, otras cosas que no pagamos, pero que la universidad las paga, hace que esto sea muchísimo más caro que lo que nosotros cobramos, que no sé si cobramos, porque todavía no... ¿Sí? Esperate que hagamos paro y no van a cobrar. Anecdótico. Agarra y se hace el registro de antecedentes, ¿no? Entonces, dice, no, va a salir por contrato. Entonces voy y digo, che, ¿qué tenemos que traer para el contrato? Dice, no, la ordenanza que salió no decía que era contrato. Así que acá se va a hacer un nombramiento docente de plata temporaria. Es más raro eso. Sí, pero no se puede hacer. ¿Un contrato de término? No, se va a hacer que se hace un contrato de locación de servicio. Pero como la norma sale así, se retobó nuestra secretaria administrativa y dijo, yo voy a hacer lo que diga la normativa o que el consejo académico me diga otra cosa. Pero que me diga la secretaria académica, que me diga cualquiera que haga otra cosa, yo no la voy a hacer. ¿No te dieron el kit de docente para actividades, para el desarrollo? ¿Qué era lo que supuestamente? Y la ordenanza salió como que iba a ser un nombramiento docente temporaria, y en realidad lo que tiene que ser es un contrato de locación de servicio. No entiendo por qué no se puede. ¿No es un contrato docente de actividades, de desarrollo de actividades académicas? De hecho, la universidad... Es una locación de servicio porque está presupuestado, ni siquiera es un contrato de locación de servicio. Está el tema es lo remunerativo. Bueno, está presupuestado de una manera que está bien, pero no acepta esa regla de juego. El tema es que hay una interna ahí, o sea que no hay un contrato sin pie de nada. En realidad, no existimos. Hoy por hoy nosotros no existimos. No estamos acá. Nosotros tampoco, Pero estamos en el guaraní, así que. Bien. O sea que esto que está sucediendo, todo esto está sucediendo. Es una realidad que nosotros debemos ver. Esto es como el crecimiento invisible. Esto es el crecimiento. Matrix. Es Matrix. La factibilidad económica a veces es un problema cuando se habla del financiamiento, porque generalmente cuando hay ciertos organismos que te subvencionan, te dicen, te vamos a dar tanto de la plata en tal momento y tanto de la plata en tal otro momento. Por el camino hay problemas, que eso, vos querés adquirir equipamiento que crees que puede subir de precio y lo querés comprar al principio. Entonces cuando lo compras al principio te quedás sin plata para empezar a implementar el proyecto y recién a los 6 meses te dan eso. Cuando veamos cómo presupuestar vamos a ver que estas cosas son complicadas. O otras que agarran y te dan la plata al final. Por ejemplo, el plan de viviendas en una época te daba después que vos habías incurrido en el gasto, te lo reponías, pero si vos no tenés posibilidad de financiamiento propia, no podés incurrir en el gasto. Muy rara esa política pública, digamos. Son los intermitentes a la que hay que... Pero pasa, pasa muchísimo. En muchos programas te piden que vos tengas un 30% del costo del proyecto para invertir en el último plazo. Pero una cosa es que vos tengas contrapartida, que no desembolsas. El 50, el 20 y el otro 30 te lo dan cuando ya terminaste el proyecto. O sea que lo terminaste, lo rendiste todo. O sea que vos tenés que tener para solventarlo. El propio hecho de ponerte a escribir el proyecto es un problema financiero. Ustedes, porque estamos en una institución que uno puede escribir proyectos en relación con su trabajo. Pero si yo, por ejemplo, si yo me pongo a escribir un proyecto de extensión, no, yo no cobro por escribir un proyecto de extensión. Ah, ya es honorar que sí. Que las tenés que poner extras, o sea que las estás financiando. Sí. Y aunque no lo cobres nunca, pero estás poniendo esfuerzo sin saber si eso va a ser aprobado o no va a ser aprobado. O sea, hay que ponerle pila. Y esos son problemas de financiamiento. Y el otro que la factibilidad política. Hay cosas que se pueden decir en cierto momento y cosas que en otro momento no se puede tener, y que básicamente nosotros vamos a molestar mucho con la coherencia entre la misión institucional y esto, como para que se le diga, ah, ¿no querés hacer esto? Entonces no estás de acuerdo con la misión de la universidad. La fundamentación es importante, que en esas ramas del nivel superior apelar a estas cosas, pero la existencia de rivalidades, hoy lo hablábamos, el tema de salud, cuando estaban los dos grupos. Para mí era mucho más fácil entrarle cuando eran dos grupos que cuando es uno. Porque agarrabas de alguna manera con un grupo a favor y uno que consiguiera que te vayara. De hecho, mi propio nombramiento como profesor titular de salud, había gente que no quería que yo fuera profesor titular después del concurso, y me lo sugirió una persona que no era de mi grupo de referencia. Dijo, bueno, votemos, dijo. Era, y cuando va a firmar el favor, pero era de nosotros contra el favor, era del otro grupo. ¿En qué cargo? En el de titular que tengo en el seminario de informática. ¿Y ahora? No. O sea, hace muchos años, pero había un grupo que no quería, hay gente que no quería. ¿Vos también? Yo ya era interino desde hacía 6 años, no era que... Siempre. Pero había gente que quería poner a otra persona. Claro, a veces no sos vos el que molesta, sino es... Estás interfiriendo en poder colocar no porque esa persona estuviera rosqueando. O sea, había otra gente que quería poner a otra persona que ahora es vicerrector. ¡Ay, espera! No entendí. Pero no hay problema, no era el que. De hecho, lo hablábamos con él, que él no había movido fichas para que eso ocurriera. Pero había gente que estaba convencida de que él tenía que estar. Tener esa tarea. Vos, yo tengo una pregunta que me dejo en la placa anterior. Nos dice contrapartida, ¿no? En la parte económica. Uno, por ejemplo, en el proyecto que hace desde la universidad y pensando que a lo mejor va a poner parte de su tiempo laboral en eso. Eso se presupuesta. Como contrapartida. Más, o sea, vos ya no te... más eso, más el edificio, más la todas silla, esas cosas. Y todo lo que voy a usar. Sí, y todos esos, encima, además le ponemos precio. Aunque no va a haber una erogación. Aunque no va a haber una erogación. ¿Cuánto cuesta alquilar un ambiente, un local de 7 por 7 metros para dictar una clase? Está bien. ¿Cuánto cuesta eso? Agarro y lo comparo con otras cosas, digo, durante 6 horas, con lo más perrita que se me puede poner a alquilar, una cochera. Pero estas son dos cocheras. No más. Ya, dos autos se sienten tarde. Pero ponen dos cocheras durante 6 horas, digo, bueno, eso, un salón de fiestas. ¿Cuánto cuesta un local de estas características usarlo durante 6 horas? Eso lo está poniendo la universidad para que se haga la licenciatura de gestión universitaria. Después vamos a ver cuando llevamos presupuestos, esas cosas, pero hay que tenerlo en cuenta. Que eso, hay que darle valor. Hay que darle valor y generalmente cuando le das valor a todo lo que lleva valor, lo que estás pidiendo son chironas. Hay que poner pocas. Claro. Lo que estás pidiendo generalmente pocas veces supera el tercio, cuando trabajas en instituciones como esta, pocas veces supera el tercio de lo que cuestan las cosas de verdad. Y cuando trabajas con muchas instituciones, uno le asigna a las otras instituciones a cada cual qué pone también. ¿Qué pone? Uso de internet. Uso de internet es una cosa que lo proporciona la universidad, pero que cuesta. Sí, si no quieres. Buenas tardes. Perdón, hola. Buenas tardes. Este análisis de factibilidad... Se comieron. Se comieron. Se les ve en la panza. Para nada, para nada. Ahora vamos a la no, no comimos, por favor. Este análisis de factibilidad no es solamente para ver qué, sobre qué raíces, digamos, sobre qué causas nosotros podemos trabajar, sino también para elegir qué actividad de esas tres, por ejemplo, vamos a hacer. ¿No? Claro. Por ejemplo, hoy hablábamos de que la... Claro, por ejemplo, la Dirección de Asuntos Laborales, que está, tiene el problema de que los no docentes dedican tiempo acá, pierden tiempo haciendo la licenciatura, bueno, seguramente va a estar a favor de que la cursada sea en entorno virtual. Entonces, ahí hace, también hay una factibilidad política a que esa sea, y no van a decir, bueno, repitamos la cursada 3 veces por semana. No, no van a estar de acuerdo, digo, ahí va a haber una contra factibilidad desde lo político. Entonces, por eso uno elige también así qué actividades va a realizar, porque es la más barata, porque es la que más apoyo tiene, menos conflicto genera, y porque es la que técnicamente podemos resolver o económicamente. Ahora uno tiene que presentar todas las posibles actividades. Claro, para elegirla mejor. Porque si no, uno elige al tuntún. Claro, uno tiene que pensar qué es lo que decía el pollo. Bueno. Después eso quizás no aparezca en el proyecto, pero sí va a aparecer en el proyecto una buena justificación de la línea elegida, donde descartes algunas cosas porque ya las miraste. Está bien, donde ya no se ponga para que no claro, aporte al motivo. Claro, porque uno diría. Bien fundamentada, Claro, porque yo diría, bueno, ¿por qué vamos a hacer cursadas virtuales? Bueno, vamos a hacer cursadas virtuales porque son más económicas, porque evitan mayores pérdidas de tiempo, porque son permiten a los estudiantes realizarlos en el momento en el que tengan libre. Sí. ¿Y por qué no? Porque llevan una dedicación docente muy grande. Muy alta. O sea, también está el por qué no. Y por la deserción también, porque no... No, dependiendo del perfil, pero Pollo, perdón, ahí con lo que dice el Pollo, que lleva una erogación docente más alta, entonces suponemos que si elegimos hacer cursadas virtuales, el gasto docente va a ser más alto, pero nosotros lo decimos en el proyecto y lo justificamos. Elegimos hacer cursadas virtuales porque tienen todos estos beneficios. Si bien sabemos que el costo docente va a ser más alto, permitirá evitar muchos conflictos con tal, evitar que el personal docente pase menos horas en su lugar de trabajo. Digo, decimos lo malo porque cuando uno no lo dice, a veces no lo dice, queda como que estás tapando algo. Y ahí te vas a servir el análisis de valores, todo lo que estuviste mirando de los conflictos, de los recursos potenciales, porque todo eso se mezcla con esta parte. Claro. La franja horaria los problemas precisos se mezclan con la de 11-17. Pero las otras columnas de los recursos, lo más barato, del interés en el proyecto y de los conflictos potenciales te sirven para esta parte. Por ejemplo, yo asesoraba a pequeñas empresas cooperativas, algunas, para conseguir plata del Fonsit. No sé si se acuerdan del Fonsit, tenía un crédito que llamaba Migalpón, otro que llamaba contratación de profesionales altamente calificados. Entonces vos agarrabas y decías, ¿qué tenés que decir acá? Bueno, era facilísimo para la factibilidad política. Si vos decís, voy a sustituir tal importación y voy a crear tantos puestos de trabajo, ya tenías lo que tenías que decir. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hola. Ya tenías la letra principal de lo que tenías que decir. Pero se desconectó de la compu, ¿no? Sí, pero está conectado según esto, en la compu. Ahí está. Ya tenías dos partes a favor, eso daba factibilidad política al proyecto, por ejemplo. Hay un proyecto que se está haciendo, pero que no tenía fe de rueda, con... ¿cómo se llama este chico? Bueno, con Manolo Rodríguez, otro que estudió conmigo de economía, que es compañero del colegio, y con Pablo Jeremías De Niro, que es otro chico de ingeniería que se recibe ahora. Que lo que empezaron a hacer fueron unos pitutos, yo le decía pituto, para los rieles, los durmientes de hormigón, un pituto plástico que sirve para que se pueda meter el tornillo ahí, que importados valían poner como 7 dólares cada uno, y ellos lo podían producir acá con un inyector, estas cosas, a 2 dólares y pico. O sea, no solo que lo podían producir más barato que lo importado, sino que no podía ser competitivo a nivel internacional. Entonces, sustituimos importaciones, pero aparte exportamos, y había para pedir una línea para comprar equipamiento, una línea que se llamaba Mi Galpón, para eso, y había otra que se llamaba La Incorporación de Profesionales Altamente Calificados. Fede tenía que estudiar la tesis doctoral, y le dije, Fede, vamos a ser empleado. Porque te pagaban el primer año el 80% si te contratabas un doctor, el segundo año el 60%, y el tercer año un 40% del sueldo del doctor. Y si era doctor en materiales, no convenía que fuera socio del emprendimiento. Convenía que fuera empleado para conseguir financiamiento para su parte del hogar. Y de repente vos hacías un paquete y eso se basaba con la factibilidad política que había en ese momento de para qué pedir la plata y qué tenías que decir. Entonces, y la factibilidad política tiene que ver con que yo presento un proyecto que tiene que ver con el ingreso de económicas, que lo que va a generar son menos cargos de verano para dar estas maxi cursadas que hay. No tiene factibilidad política. No. Dar carguitos en el curso de verano, esa cosa le viene mejor a la gestión. Entonces no se mira. Yo sería aunque sea menos oneroso para la facultad. Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, hay otra variable que emerge más poderosa que es. Es que cada cual mira desde su punto de vista, pero por es importante tener la mirada en los el lugar actores. De todos los actores, ver cuáles son sus intereses, bajo qué condiciones estarían interesados en participar en el proyecto. Yo te puedo hacer una preguntita porque evidentemente el fenómeno hay que conocerlo lo más que se pueda para poder desarrollar esto. Y cuando el proyecto tiene que ver con conocer, con aproximarse a... El proyecto no puede dedicarse a generar conocimiento. No es... Puede profundizar conocimiento en alguna parte del proyecto, como por ejemplo eso de saber que en tal barrio hay desnutrición por ciertos indicadores generales, que sabes que lo hay, pero como no vas a poder medir eso al principio y al final del proyecto, que vas a gastar parte de tu tiempo en otra estrategia para hacer la medición del indicador inicial, que después vas a poder repetir al final, mientras que el dato general de la Secretaría de Salud se toma cada 5 años, vos estás midiendo al año, pero no podés decir que vas a generar conocimiento. Claro, eso solo no. Lo cual no significa, pero para los proyectos hace falta conocimiento. Entonces, como hace falta el conocimiento, podés tener algo del proyecto. Suponete que vos agarrás y decís, quiero trabajar con las barreras arquitectónicas, necesito hacer un censo de discapacidad. Porque no hay. Entonces, sé que hay, pero no tengo un número redondo, entonces necesito saber con facultad, con sabes, un pedazo del camino tiene que ver con averiguar eso. Sé que los hay. Pero no sé exactamente cuántos, en qué facultad, entonces una parte del proyecto tendría que ver con un censo. Pero tiene que ser una parte menor, porque se supone que si es un proyecto de intervención, intervención. La gran mayor de la mayoría de los recursos económicos, de tiempo, de recursos humanos y demás, tiene que estar gastado en la intervención en sí, en generar un cambio, en pasar de algo que no está muy bien a que esté un poquito mejor. Por eso se supone que antes del proyecto uno conoce y después critica. O sea, la actitud crítica se basa en algún tipo de conocimiento que puede perfeccionarse durante el proyecto, pero no tiene que ser parte de los objetivos. Ni consumir muchos recursos, ni mucho nada. A menos que tengas, es decir, en paralelo a este proyecto va a haber tal becario de investigación que ya tiene este tema y que va a generar insumos en estos plazos para tal cosa que ya tiene la beca. Entonces también puedes agradecer, vamos a aprovechar el conocimiento que genera este tipo que tiene una beca de investigación. Que a veces hay gente que investiga cosas así. ¿Qué sé yo? este proyecto de soberanía alimentaria a lo mejor se relaciona con un grupo de investigación de agronomía que trabaja en el cultivo de México. Bueno, ellos producen conocimiento. Y en permacultura, etc. Esto de la matriz foda cuantificada en realidad es más una dinámica grupal que una realidad. O sea, es ponerte en situación de tener que ver tu proyecto en acción y ver con qué se va a enfrentar. Y por eso no hay que tomarse este resultado como que te dice un número que tenés que respetar. Pero sí es una cosa para trabajar con el grupo del proyecto y con la gente, los implicados. Básicamente la sigla FODA, que en España se llama DAFO, porque empiezan por lo negativo, significa fortalezas y debilidades, se refiere a aspectos internos del grupo o la institución que va a llevar adelante el proyecto, y debilidades, oportunidades y amenazas vienen del contexto. Uno no las controla con el proyecto. Y esto trata de ponerte en dónde diablos estás cayendo vos en relación con lo que querés hacer. Es decir, bueno, vamos a trabajar con el tema del aprovechamiento del parque de la manzana Navarro. Y uno dice, ¿cuál es la oportunidad? Agarrar y decir, bueno, es un espacio que no está siendo utilizado, que tiene potencial. Entonces digo, ¿qué fortalezas tenemos nosotros? Bueno, trabajamos al lado, porque la biblioteca, o sea, tenemos algunas cosas. ¿Qué debilidades tenemos nosotros? Bueno, en realidad no sabemos demasiado sobre las especies, el daño ambiental que puede causar las visitas, o sea, tenemos algunas debilidades. ¿Qué amenazas tenemos? Que la dirección de obra decida llenar todo de bancos sin consultar a nadie. O sea, uno trata de mirar estas cosas para ver dónde diablos cae. Y esto es lo que te ayuda a ver dónde estás posicionado. Los contenedores del área de exactas, por ejemplo, y cómo contamina la manzana. Los residuos tóxicos, a eso te referís. Los dos que están, que se intentaban poner más. Están ahí. Y hacemos nada más para que... No se logró que se sacaran los que ya estaban, pero hubo momentos críticos en los que eso iba a empeorar. Y lo que hubo fue una resistencia, por ser una reserva forestal. El tema es dónde diablos cae uno, y esto te ayuda a encontrar dónde está llegando uno y tomar decisiones. No importa, esto está todo en el... Se sube ahora, antes de irnos ya lo subís. Fortalezas y oportunidades es lo mejor que te puede pasar. Claro. O sea, tener una fortaleza... El tema es que... Generalmente existe una cierta convicción de los grupos de que están ahí, aunque no necesariamente, porque debilidades y oportunidades también te pueden pasar. Entonces vos tenés debilidades porque sabés que no tenés conocimientos técnicos, que te faltan cosas, pero existe una buena oportunidad para hacer eso ahora y vos querés que se haga. Ahora vamos a ver qué se hace en cada una de las estrategias. Fortalezas y amenazas, tampoco es el peor lugar del mundo, porque si vos tenés fortalezas, se supone que eso te va a permitir de alguna manera neutralizar o evitar las amenazas, y el peor del lugar del mundo es DEA. Debilidades y amenazas. Igual, cuando yo les cuento, porque a mí me contrataron del, ¿cómo se llamaba? FOMEC, para trabajar, el caso este, le conté para trabajar en la Universidad de San Juan, ellos estaban en una situación de debilidad y amenaza. Cada vez tenían menos alumnos, no tenían docentes, tenían docentes sobrecapacitados, pero no tenían un maldito posgrado, porque como pasaba en todas las universidades del país, no había maestría ni doctorado, mucho menos en el área de ingeniería en los 90. Y la amenaza era desaparecer por no tener más alumnos. Y sin embargo, todo eso se transformó en sacar la especialización de la carrera de ingeniería civil, ponerla como una especialización gratuita, tuvieron más alumnos. Hicimos con un convenio con la AESI, empezamos a traer docentes, que por ahí después se podían traer docentes fáciles de España, y armamos una maestría a medida que era casi una maestría de reconocimiento de todos esos tipos que tenían una gran capacidad y años de investigación en hidráulica, de que lograron su maestría interactuando con pares, porque los que venían, que eran doctores de España, esas cosas, eran sus pares, no eran. Entonces eran tipos que trabajaban en el modelo físico, que habían diseñado represas, todo, solo que no iban a tener la oportunidad de tener una maestría. Hicimos una maestría a medida de las necesidades, y como había amenazas y debilidades, la terminamos haciendo con dos facultades más. La hicimos con geografía y la hicimos con otra porque se llamó maestría en aguas, que abarcaba desde la parte de ingeniería a toda esta parte de zonas áridas y de ecología de zonas áridas y estas cosas. Entonces se aliaron con otras unidades académicas e hicieron un posgrado que se llamó maestría en aguas. Y uno lo miraba desde el lado de la hidráulica, y otro lo miraba desde los ecosistemas, y otro lo miraba desde el desarrollo de zonas áridas, y se armaron una maestría a medida de sus necesidades y generaron ese escalón para que la gente que hiciera la especialización en hidráulica hiciera la especialización con alguien que era el menor máster. Porque si era un tipo que tenía grado, le daba una especialización en hidráulica, y ninguno tenía posgrado, y era una desproliquidad para mí. Igual estamos hablando de los 90 casos, ¿no? Donde no había un maldito posgrado de acá, el doctorado en materiales fue pionero de los doctorados para ingeniería. Había un doctorado en estructura de la Universidad de Tucumán y algunas cosas así, pero era mínimo, mínimo lo que era. Entonces, uno tiene que mirar los factores internos. Esto tiene que ver con lo que hacíamos con el Instituto de Investigaciones Biológicas y con instituciones educativas. Entonces uno miraba cosas que son estándar. En particular, el Instituto de Investigaciones Biológicas se clasifican en fortalezas y debilidades en los aspectos internos y aparecen estas cosas. Primero se ven los factores, después se ve si son fortalezas o debilidades. El equipo de investigadores bien formado, considerado una fortaleza, el equipo directivo eficiente, el reconocimiento del CONICET, los nuevos doctorandos con ganas, la biblioteca equipada, la buena productividad de publicaciones, era lo que se consideraba como fortalezas del Instituto de Investigaciones Biológicas. Y las debilidades, las que ya les he comentado, la falta de contacto con otras instituciones, los que querían abrir el laboratorio de genéricos, las posibles paros docentes por salarios bajos, la falta de espacio físico, los problemas de planificación, que era ese desastre que tenían, que cualquiera abría un grupo cuando se le antojaba y traía becarios y de repente todos los investigadores viejos pasaron a ser directores de un grupo sin que se conocieran con otros, y la falta de presupuesto. Localizado eso y clasificado, el primer trabajo consiste en poner un peso. Este es un trabajo de negociación. Hay que lograr que todos los pesos sumen uno. Entonces, tú dices, che, ¿cuánto le ponemos a este? Y 0,15, 0,20. Entonces, de repente sumas y te da 1,65. Entonces, decís, ¿a qué le sacamos para llegar al 1? Siempre te da de más. Siempre te da. Entonces, hay que negociar. Negociar significa que de alguna manera estos lograron imponer que la falta de contactos con otras instituciones como debilidad valía el doble que el equipo de investigadores bien formado como fortaleza. ¿Se entiende lo que...? Sí, igual es muy ideológico. Es ideológico, claro, esto es un negocio. Generar un acuerdo sobre... Es generar un acuerdo sobre cómo repartís ese punto entre todas las fortalezas y las debilidades, y obviamente son negociaciones, hay demás. No, dice, bueno, saquémosle a la biblioteca bien equipada, fíjate que la mandaron a 9 la biblioteca bien equipada, que quedó dentro de la fortaleza, de las más baratas y del reconocimiento de CONICET. ¿Por qué se negoció ese? Pues el reconocimiento de CONICET, sí, ya lo tenía, no había ninguna necesidad de lucha para lograr reconocimiento. Entonces, cuando hubo que sacarle a ese, le sacamos a ella. Pero estos se plantaron bien y se relegaron otras cosas como debilidades, el espacio físico, los problemas de planificación. Obviamente, este era un grupo que en ese momento pesaba y que internamente tenía capacidad de persuasión y negociación para lograr esto. Una vez que logras que todo eso sume uno, viene la revancha. La revancha consiste en asignar un puntaje que va entre más 4 y 0 para los positivos y menos 4 y 0 para los negativos. Entonces, toda esa fortaleza que tuvo ese grupo acá para imponer eso, esto se puede hacer por votación. Agarro, ¿cuánto van para ustedes? Esto vale 4, levanta la mano. ¿Cuánto vale 3? Sumo eso, es un promedio ponderado y digo, esto para el grupo vale 3,60, no tiene por qué ser enteros. Acá uno se puede vengar, si me pusiste 0,20 acá, yo te voy a votar bajo una baja calificación acá, en esta ponderación. Esto se negocia necesariamente y esto se puede votar. Se puede promediar el valor que le puedo decir a cada uno, escriba un papelito con cuánto puntaje para esto, para que no se peleen y no se vean quién es el que votó en contra, y después promedio y digo, bueno, tenemos tantos 4, tantos 3, tantos 2, la calificación fue esta. Lo podés deslindar de las personas. Y multiplicás el peso negociado por la calificación votada. y te da un valor ponderado que si todas fueran fortalezas, si no hubiera debilidades, y además todas estuvieran con una calificación de 4, daría 4 este proyecto. Pero las negativas te restan. Entonces, si todas fueran negativas y todas con ponderación, con calificación 4, te darían menos 4 el proyecto, el peor de los mundos. Y en esta negociación sale un valor. Sale un valor que va más para el lado de las fortalezas que de las debilidades. Y si no, no lo haces, claro. Claro. Pero hay veces que sí, pero pasa que esto te lleva también a encontrar tus debilidades y cuánto pesan. Cuánto hay acá. Donde tenés que trabajar más. Donde tenés que trabajar más. Y de alguna manera, si yo ahora digo, bueno, ¿esto favorece al proyecto de los que querían hacer el laboratorio genético? Sí, porque su debilidad a todo esto le aportó casi uno de los máximos valores. Y la fortaleza más grande que había era lo nuevo de doctora Don Gana. Entonces decís, tenemos que superar esta debilidad de la falta de contacto con otras instituciones. En el planeamiento estratégico del Instituto de Investigación Biológica, llegó a cambiar la misión. Y a partir de cambiar la misión, que son valorados en tu informe como docente, como participante del instituto, es decir, yo publiqué estas cosas, pero además brindé asesoramiento a tal emprendimiento de comidas en la parte bromatológica de limpieza y desinfección. Entonces, en tu rendición de cuentas con tu cargo de doctor, de investigador ahí, pesa que vos hayas hecho eso, porque estás reduciendo una debilidad. ¿Se entiende? O sea, no es un trivial lo que resulte de acá. Aún las debilidades, aunque de la mayoría de eso, o sea, te sirve después para negociar cómo te mueves en eso, qué proyectos se van a hacer. Por otro lado, vienen los factores externos, que son bastante generales, que no los podés manejar. La economía del país, los problemas sociales, culturales, demográficos, factores políticos, gubernamentales, jurídicos, tecnológicos, competitivos, pero hay una cosa que, igual lo van a ver en la parte de planeamiento, algo parecido a esto. Uno tenía el instituto y tenía alrededor tres cosas que forman parte siempre de tu medio ambiente específico. En lo que hagas, siempre vas a tener proveedores. Por ejemplo, ¿quién es el proveedor de la universidad? ¿O de qué se provee la universidad? Ingresantes. Los proveedores que son las escuelas medias son parte de tu medio ambiente específico, porque por cómo vienen los flacos de escuela media van a funcionar mejor o peor las cosas acá adentro. Otros proveedores son los que te proveen de docentes, que es la propia universidad, en llegado al caso otras universidades, que también forman el posgrado, porque la universidad funciona con personal también. Entonces, otro proveedor es el proveedor de ustedes, personal de la universidad, que pueden llegar a trabajar acá con más o menos calificaciones y que esta licenciatura tiene que ver con eso. Con trabajar con la provisión de lo que vos tenés para trabajar acá. ¿Se acuerdan cuando yo les hice el esquemita de entrada y salida que decía había tres dimensiones? Tiempo, recursos y personas. Y había ingresantes que se recibían el graduado, ahora esas personas que tenés, son parte, vos sos provisto por alguien de esas personas. Después tenés la competencia, otro que se dedica a hacer lo mismo que vos, dirigido a la misma gente. Lo que yo mencionaba con el caso de la Cátedra de Soberanía Alimentaria versus el Programa de Extensión de Soberanía Alimentaria, hoy por hoy van a ser competencia, inicialmente. Yo tengo amistades en los dos grupos, por suerte, con lo cual se sientan, yo puedo ir, me van a putear los dos. Sí, pero lo mismo se dio también con el tema de género. Hay tres grupos de género ahora. Sí, algunos quedaron afuera, sí. Y quedaron entronizados más o menos uno solo. Digamos. Pero digamos, esa competencia puede llegar a ser tu socio o no tu socio y hay que analizarlo. Es un factor que no manejas y que te puede cagar la vida en un proyecto. Pero ojo que competencia es el que hace lo mismo que vos, dirigido a la misma población en el mismo lugar. Pero me refiero, si yo tengo un grupo de género que se encarga de, bueno, ya que podíamos ver la herradura, la mujer del barrio de la herradura, y hay otro grupo de género que se encarga del Parque Hermoso, la mujer del barrio del Parque Hermoso, no son competencia, porque tienen otra población y pueden asociarse. El problema es cuando todos quieren hacer lo mismo que vos, en el mismo lugar que vos, que era lo que pasó con la herradura durante un tiempo acá en la universidad, o lo que pasó en otro lado, o entonces, qué sé yo, es competencia. Para vos que haya una carrera de letras en la Universidad Nacional del Centro. Es, pero de hecho, hasta puede ser, por ejemplo, es competencia que haya en la Facultad de Económicas de allá, por ejemplo, durante muchos años no hubo economía. Iban a abrir la carrera de economía y cuando acá se iba a abrir ciencia de la educación, decían, hagamos un convenio, decía yo. Hagamos acá un ingreso, que teníamos muchas de las materias, y después, si no hay una corte lo suficientemente grande, que la gente pueda optar por terminar su carrera en la del centro, o que puedan hacer el ciclo básico de económicas allá, porque tenían todas las materias, y se puedan venir a estudiar económica de acá, y con eso van a generar una planta docente propia que después van a poder tener. Entonces, puede ser uno estratégico en estas cosas. Sí, desarrollo. Entonces, la Universidad del Centro no es nuestra competencia, básicamente, es nuestro posible socio. Nos puede hacer que se reciba gente de ciencias de la educación y podemos hacer gente que se reciba de economía, porque tienen, las dos tienen carreras armadas desde hace años en esos temas. Entonces, tener que tener cuidado a quién define uno como competencia y quién asocia. Pero seguro que si alguien quiere hacer un poco dos, el mismo territorio, para lo mismo, si el Instituto de Formación Docente número 19 abre la licenciatura de profesora de letras, y la Universidad Nacional de la Verdad tiene profesora de letras, y los dos son públicas, sí, gratuitas. De hecho, eso pasó. Esto es claro, por eso digo. Sí, si son competencias. No, sí. Se recibió nadie. Pero sí se recibieron algunos. Sí, y después encima articulaban con la maestría en la Universidad de Rosario, no con la de acá. Claro. En vez de hacer un ciclo de articulación de licenciatura, se hacía un ciclo de articulación. Entonces Rosario pasó a ser nuestra competencia. La Universidad del Litoral pasó a ser nuestra competencia porque se metió en nuestro territorio y eso generó ese tema de que se dividiera más territorialmente el alcance de estos, ¿cómo se llamaban estos grupos que había de que se gestionaba territorialmente la universidad? CEPRES. CEPRES. Están desarticulados. Me los olvido porque están desarticulados. Donde estaba nuestro amigo Crisafulli, que ahora es rector de la de CEPRES, pero no, el rector de una nueva. ¿A que no existe más el CEPRES? Sí, pero está desarticulado. No sabía. Esa fue la rechazo, no me acuerdo de qué universidad es otra vez, pero estaba mirando una de estas universidades. Se recicla. Creo que iba a haber una charla. Crisafulli era una masa. ¿Se acuerda de Crisafulli que participó en el proyecto de acreditación? Era un tipo, un cuadro así, técnico, sociólogo, creo que era de profesión, pero un tipo muy ameno. O sea, vos te sentabas a trabajar y daba gusto. Había trabajado en la Universidad de Quilmes también, había trabajado en otro lado. Y ahora es rector de alguna de estas universidades. ¿Me lo buscaba Crisafulli, rector? Sí. Y por otro lado, tenés cosas que son de los factores del medio ambiente general. Claro, si yo estoy trabajando en la universidad, el sistema educativo se me viene al medio ambiente específico. Porque es parte de mis proveedores y parte de mis clientes. Nosotros mandamos profesores para. Pero puede ser que si yo estoy trabajando con el proyecto del parque de acá de La Manzana, el resto del sistema educativo sea parte del medio ambiente general, no del medio ambiente específico. Esos entran al medio ambiente específico o salen de él dependiendo de las circunstancias. Pero competencia, proveedores, clientes, el aspecto sociodemográfico, lo que les preguntaba yo, en una población que hay jóvenes cada vez en decrecimiento, generación tras generación, que te caiga la matrícula poco, es parte de que sos más exigente. Gustavo, empieza por retorno. Qué silencio, sabemos. No hay nadie chusma acá. El tema de los recursos disponibles forman parte de tu medio ambiente específico a veces, y a veces no, porque a veces tenés todos los recursos que necesitas. El tema del sistema de ciencia y tecnología en la universidad siempre forma parte de nuestro medio ambiente específico, pero en otro tipo de emprendimientos puede no serlo. En la UNCOM. Aspectos culturales, qué sé yo, la cultura. Te puede jugar en un montón, si vos agarrás y estás trabajando con un sistema de educación sexual para decidir, y bueno, aspectos culturales para estar ya metido dentro de tu proyecto, y en otros casos no, o aspectos económicos, o aspectos de legislación, de repente van a cambiar la ley universitaria. ¡A la mierda! La legislación tiene una cosa del medio ambiente general, se me mete en mi medio ambiente específico, van a cambiar la ley universitaria, lo van a tratar. De Comahue, el rector de la Universidad de Comahue. Pero esto se nos viene, entonces en todo proyecto que hagamos se nos va a venir adentro la legislación, el tema de los recursos, las caídas salariales, todas esas cosas. Y como son cosas que no podemos manejar desde el proyecto, forma parte de nuestros supuestos y como parte de nuestros supuestos significan riesgos para el proyecto. también pueden significar oportunidades en algunos momentos. En algunos momentos había oportunidades porque había financiamiento para montones de cosas. Y ahora eso no es un riesgo porque desaparecen los financiamientos a paso agigantado. Entonces, la misma tarea, recursos disponibles de la SPU, era una oportunidad para hacer proyectos en un tiempo y ahora es una debilidad, un riesgo para que desaparezcan los proyectos. En función de eso, uno puede describir los escenarios, que ya hablamos de ellos, que es no solo pensar que te joden, sino qué camino pueden tomar, mirar cuál es el desempeño esperable para esas variables en el corto plazo. Si yo ahora pienso hacer un proyecto para presentarlo en octubre, tengo que decirme que el año que viene es un año electoral. Como es un año electoral y este gobierno va a querer ser reelecto, posiblemente sea una oportunidad para obtener recursos para ciertas cosas que le den chapa. Y entonces puedo pensar eso como un escenario. O puedo pensar que el otro escenario es: ya se descubrió la insustentabilidad del modelo económico porque no funciona sin divisas que entre del extranjero, se da en la capacidad de endeudamiento, entonces los tipos van a tratar de malotear y llevarse todo lo que puedan antes de las elecciones porque lo van a perder. Son escenarios, estoy planteando escenarios posibles. Ante cada uno de esos escenarios, si yo veo que mi proyecto se puede desenvolver eficientemente o bueno, digo que el proyecto es robusto, que se banca los escenarios positivos y los escenarios negativos, y si bien en algunos contextos la vez mejor y en otros peor, pero hay veces que los proyectos tienen mucha sensibilidad, es la otra palabra, que pequeñas alteraciones en estas cosas del medio ambiente te tiran al bombo todo lo que estás haciendo. Entonces uno tiene que mirar esas cosas. Ya les he contado algunos supuestos. Había concursos directivos. Los directivos que van a llevar adelante este proyecto probablemente sean distintos que los que ahora están trabajando conmigo y poniendo su gancho para ponerlo adelante. Tengo que comprar computadoras. Como se va a devaluar la moneda, me va a salir más cara dentro de 6 meses que ahora. O sea, tengo que mirar esos escenarios. Eso ha pasado varias veces con los proyectos. Sí. Dijo Dacil, es mejor un peso ahora que un año. Y bueno, uno puede plantear escenarios alternativos, lo mejor que puede pasar, lo peor que puede pasar y lo que uno se cree que va a pasar. Para mí siempre hay esos 3 escenarios. Entonces uno agarra y dice, pero esto es lo que decimos, yo no puedo controlar el grado de eficacia de los métodos anticonceptivos, qué sé yo. Lo mejor que puede pasar es que funcione bien. Lo peor que puede pasar es que no funcione. Entonces digo, ¿cómo tengo que reaccionar ante ese escenario? ¿Voy a continuar dentro del embarazo? No voy a... Tengo que plantearme que es una posibilidad. Y como somos gente de posibilidades y no de probabilidades, a nosotros las cosas nos pasan o no nos pasan. No nos pasan en el 3%, no nos pasan. Entonces vos tenés que estar planteado para poder de alguna manera moverte ante los escenarios alternativos que van a ser un escenario de sí o de no generalmente. Y que lo que me creo que va a funcionar, que el preservativo va a andar bien. Puede ser que no, puede ser, pero me creo que va a funcionar. ¿Estoy dispuesto a afrontar el escenario? Sí, estoy dispuesto a afrontarlo bien. Sí, bueno. Vamos con la creencia. Vamos con la creencia. Vamos al tema de embarazo. ¿Te acordaste? Yo trabajé muchos años de anticonceptivo. Tengo una amiga graduada de la Facultad de Agricultura que no era muy cuidadosa en sus hábitos íntimos. Entonces, dos por tres, venía a casa y me decía, no, me dispuse, sentate, Viviana. Lo admite. Entonces, hablábamos un rato, se relajaba, así venía con retraso de 2 meses y le iba de casa y se fría. Después de conversar. Hasta que una vez se llama Yoyo. Estaba preparada para asumir cualquiera de los cursos alternativos, la mataba la incertidumbre. Claro. Podía asumir cualquiera de los escenarios, la mataba. La anulaba, se bloqueaba ya mismo. Bien, entonces uno tiene que hacer de alguna manera escenarios de lo que te puede complicar o facilitar las cosas. Porque esto va a tener que ver con cómo analizás vos los factores externos al proyecto para ver qué amenazas y qué oportunidades realmente tenés. Entonces decís, año electoral, oportunidad ante determinado contexto, año electoral, amenaza, si es que ya eso se volvió sustentable y se quiere llevar todo lo que puedan antes de irse. Ojo, yo como economista no puedo creer en las profecías y... Entonces, te digo, bueno, puede ser que la alineación de intereses internacionales sea que este gobierno sea reelecto y que el año que viene nademos en divisas. Para sostener sí, cuatro años más este gobierno. No es un escenario que me resulta. No es un escenario exótico. Pero el otro escenario, es decir, dadas las políticas proteccionistas de Estados Unidos, de estas cosas, se va a cortar el chorro del financiamiento externo, los agricultores están rompiendo la buena competencia de Malú y otra vez está con los y la bolsa, se va a ver con presiones, o sea, los dos escenarios me parecen posibles. ¿Es la forma de que abunden las divisas y ya a nivel de endeudamiento? No, sí hay formas. Siempre te puedes endeudar más. Por ejemplo, hay que... Se juntan Soros y tres amigos. Y hacen un negocio con Duchamp y esta gente, diciéndole, te vamos a poner 30.000 millones de dólares que van a aparecer como inversión extranjera directa, pero garantizándonos que nos vamos a llevar 50.000 al primer año. Y Duchamp le dice, sí, cómo no, somos amigos, si de chiquito nos tirábamos las trenzas. Y te llenan el país de dólares. Con la garantía de que después se van a poder llevar los 50 dólares. Eso se puede hacer. O sea, pero lo hicieron en países que eran mucho más avanzados institucionalmente que nosotros. Islandia era un país que era ejemplo en el mundo, en el país donde más gente trabajaba y fue uno de los países con mayores índices de felicidad. La gente trabajaba como 60 horas semanales. Ganaba bien, tenía un índice de felicidad grande, sin que la gente saliera mucho. La gente de Islandia se quedaba en Islandia. ¿Cuántas veces ustedes se cruzaron por un islandés? Poco, porque vos decís, pero son pocos. Los vascos son menos y te los encontrás por todos lados. Vascos hay menos que islandeses, sin embargo, ¿cuándo encontrás islandeses? Porque tienen montañas, volcanes, lagos. La temporada de invierno haces esquí y la temporada de verano tenés playa. O sea, no se van. Y sin embargo lo hicieron mierda, literalmente. Igual la diferencia es que lo metieron presos a muchos. Pero con un juego así de la Goldman Sachs, ciertos intereses, hicieron mierda. Y era 10.000 veces más estable institucionalmente que lo que hemos sido Argentina en toda nuestra historia. Así que no hay que perder de vista que puede ser que tengamos una lluvia de dólares. Mira, cuando fue las privatizaciones, más o menos fue eso, fue la telefónica. Sí. Que partió del país en crisis y le garantizó no desregular el mercado por 10, 15, 20 años. El grupo Macri contaba los retiros voluntarios del correo como inversión. Y el Estado los sumaba. Yo voy a hacer una salvedad acá, pero me siento la obligación de decirlo. O sea, los empresarios, si vos vives en una sociedad capitalista, tienen que estar concentrados en ganar mucha plata. Mucha plata. Y el Estado es el que tiene que regularlos y hacer que lo hagan sin contaminar, sin explotar a la gente, sin invirtiendo. O sea, están las dos cosas. Lo que hizo el grupo Macri, yo se lo imputo a Menem. No se lo imputo al grupo Macri. Si vos agarrás y dejás que hagan lo que quieran, el empresario que tiene que estar entrenado para ganar mucha plata, va a ganar mucha plata. Sí, no va a dejar pasar todas las oportunidades que tenga de ganar mucha plata. El problema es si vos agarrás y lo controlás, de que no robe, que no vaya impuesto, que no cause daño ambiental, que no cause daño social. Y eso es el Estado. Porque nosotros, ¿qué votamos? ¿Mercado, empresarios o Estado? Votamos Estado. Entonces, se sabe el que nos caga, ¿no? Es el empresario porque vos no lo votaste. El que nos caga es el Estado porque vos sí lo votaste. A veces lo votaste, a veces no, pero que digamos, entró con. Que todos sus entes reguladores no regulan, no controlan, no auditan. Claro, por eso. ¿No? Pero el problema es que con sus entes reguladores y con los que debería auditar y controlar no hace nada. Sí. Si no, IDEA, Camus y Telefónica, Telecom nunca hubiesen no invertido. El problema ahora es cuando el empresario tiene que controlar al empresario. ¿Cuándo qué? Cuando el empresario. El empresario tiene que controlar al empresario. Pero es un gobierno de empresarios. Es por eso. Entre huellas no hay cornada. El gobierno no les corresponde, no les responde. ¿No? Entonces lo tomaron para ejercerlo por sus propias manos. Pero al final hay países, ojo, también es nuestro problema de nacionalismo, no en el mal sentido del nacionalismo, sino de dónde está nuestra clase de referencia. ¿Qué quiere ser un argentino cuando sea grande? ¿Quiere ser un argentino o quiere ser un europeo o un italiano? Exacto. Un europeo. No, un europeo que esquía en Aspen. Pues son medio hippie. Pero eso que se llama la clase de referencia está fuera de las fronteras de nuestro país. ¿Qué quiere ser un brasilero? Brasilero. Paulista con plata. Un brasilero, aunque no solo quiere ser brasilero, sabe exactamente qué brasilero es. Quiere ser un paulista con plata. ¿Y el paulista qué? San Pablo. ¿Y el paulista europeo? No, el paulista se llevó Europa a Sao Paulo. Exacto. Pero se llevó Europa a Sao Paulo, no quiere irse a Europa. Se llevó, o sea, construyeron un edificio. Tiene banca y se lo trajo. El Museo de Arte de San Pablo tiene una colección de obras mundiales mejor que muchos museos de Europa. O sea, porque Brasil y México son los casos paradigmáticos, claro, del nacionalismo. Su estado de referencia dentro de las propias fronteras. Y un paulista con plata tiene más plata que un yanqui que un europeo. Además. O sea, no es tonto querer ser un paulista con plata. Si nosotros me voy a conocer un paulista con plata como somos en nuestras aspiraciones. Lo que queríamos hacer sería un poco de plata. Yo quiero ser dueña de una bodega en Mendoza. Yo tengo la forma. ¿Sí? Sí. ¡Apa! ¡Apa! Exitosa, ¿eh? O en San Luis. Claro, obviamente. Aclarar, pedir la demanda de casa. Pedir la demanda de casa. Y ver los viñedos. Hasta cierto punto, los supuestos, porque estás haciendo futurismo, te definen la estrategia. Estrategia. Los supuestos. Los supuestos te terminan definiendo la estrategia. ¿Qué estrategia voy a seguir? Nada, mis fortalezas o mis debilidades. Depende de lo que suponga del ambiente donde me voy a desenvolver. Claro, es un recorte que uno hace de la realidad. Pero me definen la estrategia o las estrategias alternativas. Si yo creo que va a ser todo para el lado de las oportunidades, voy a hablar de una manera. Si creo que va a ser todo para el lado de las amenazas, voy a hablar de otra. O voy a diversificar y voy a decir, le pongo hacia las oportunidades que creo que son más grandes, pero por las dudas le pongo pila a este lado que me va a reducir las amenazas al diversificar. Y eso hace que uno haga lo mismo con la matriz de factores externos. Entonces, cuando estaba en el Instituto de Investigaciones Biológicas, estamos hablando del año 2003, por ahí, o 2000, no me acuerdo cuánto, que lo vi más real, pegan el crecimiento económico como una oportunidad, el reconocimiento del CONICET, la construcción del polo tecnológico, el Estado dispuesto a invertir en investigación, el polo tecnológico todavía no tenemos terminado, ¿no? Pero... Y como amenazas, el cambio de la gestión política, la nueva ley de educación superior, que es la actual, en esa época la nueva ley, el actual, el probable éxodo de investigadores, o sea, tenían el problema de que formaban gente y se iba a otro lado, la posible privacidad de ingeniería en tema, para ellos ingeniería en tema era la competencia. ¿Quién era la otra unidad ejecutora del CONICET que iba a reclamar su espacio en el polo tecnológico? Intema y ingeniería. Entonces para ellos era la competencia y era algo que no podían controlar. Y la escasez de becas para graduados que tampoco dependía de ellos. Entonces, en función de esto, otra vez lo mismo. Tratar de que todo dé uno y después de tratar con las negociaciones que todo dé uno, darle esa calificación que se puede sacar de la otra forma y te da un valor ponderado que te dice dónde vas a parar. Les quedó un positivo, o sea que de alguna manera quedaron del lado de las oportunidades y las fortalezas, y uno se ubica entre el 0 y el menos 4 en fortalezas y debilidades, y entre el 0, perdón, entre el menos 4 y el más 4, y entre el menos 4 y el más 4 del lado de las amenazas, y va a caer a algún lugar que te dice dónde voy a parar. Si uno está en ese lugar, la mejor estrategia que puede tener es dedicarse a crecer. Las calificaciones se ponen por acuerdo también. No, yo las pongo por votación. Para mí es lo más fácil. Ya bastante lo estuviste discutiendo para que sumen uno. Después dejá que todo el mundo vote lo que quiera. Y si querés usás voto anónimo. Y promediar. Para que nadie se entere. Y evitar todo ese conflicto de las discusiones otra vez. No hay una obligación de hacerlo de una forma. Pero yo prefiero eso. Si vos estás en confrontaciones y oportunidades, te tirás a más. Decís, veníamos haciendo esto y ahora vamos a hacer más. Mejor. Veníamos agarrando y decían, veníamos teniendo pocos alumnos muy bien formados, entonces digo, tengo una oportunidad de crecimiento, voy a tener muchos alumnos muy bien formados y me tiró a más. Entonces, pero yo podría agarrar y decir, bueno, voy a tener muchos alumnos menos formados, no, es complicado, ¿cómo equiparo las deficiencias en la formación? Igual hay veces que se cree que el problema de cuando uno cae en debilidades y amenazas, uno tiene una panadería que está produciendo pan de mala calidad. ¿Ustedes qué harían? ¿Le darían más plata? ¿O le dirían, loco, concentrate en la calidad y cuando hagas pan de buena calidad te voy a dar recursos para que amplíes? Sí, hay que tener cuidado. Claro, el chef, la panadería. En el otro extremo. El chef. Ahora, puede ser que no pueda producir pan de mejor calidad porque le falta una máquina. Está bien, ahí lo veo. Pero hacete menos pan de calidad primero, tener la receta posta y después lo tecnificamos para que hagas más. Pero arreglame la receta. Ahí está. Cambiar la máquina La estrategia de supervivencia generalmente tiene que ver dos cosas: alianzas y diversificación. Si yo agarro y digo, yo soy de la cátedra de soberanía alimentaria y ahora el rectorado me arma el programa de soberanía alimentaria y veo que no tengo debilidad para enfrentar eso porque tengo menos recursos y tengo la amenaza de que ese programa prevalezca, yo desde la cátedra de soberanía alimentaria voy a ir y voy a decir, che, ¿y si nos juntamos? Es una alianza. Nosotros nos vamos a encargar de coordinar la cátedra, ustedes coordinan. Entonces es una alianza. Y te garantizas la supervivencia porque te alias. Y la otra estrategia es la de diversificación. Y agarrar decir, bueno, estos nos van a cagar lo de soberanía alimentaria. Entonces vamos a agarrar y aparte de soberanía alimentaria, vamos a hacer prevención primaria de salud. Claro, vas diversificando en lo que. Vas diversificando en otra cosa, es decir, porque el programa no tiene prevención, el rectorado no tiene, pero entonces diversifico, digo, hacemos. Soberanía alimentaria y prevención primaria de salud. Tengo más posibilidades de sobrevivir porque en esa no tengo competencia. Sigo haciendo soberanía alimentaria. Pero le meto otra cosa que me garantice la sobrevivencia. En eso consiste esto, la alianza. La función, si es una empresa, por ahí la vendés. O sea, agarré la vendés. Igual, por ejemplo, hay un dueño de la marca Heineken, que creo que es en Alemania. Que Heineken es la cerveza holandesa y hay una fábrica Heineken que tiene una fabriquita y Heineken no puede entrar a Alemania porque esa marca ya la tiene, creo que es Heineken, no estoy seguro, ya la tiene una pequeña empresa local y le han ofrecido bocha de dinero para comprarles la marca porque no pueden entrar en el mercado con su propia marca, entran con otros productos. Entonces esa amenaza en algo que parecería una debilidad, la pueden transformar en una fortaleza y a lo mejor depender, pero a lo mejor la venden carísima, porque no la venden por lo que ahora la fábrica, sino por lo que está dejando de ganar Heineken, por no poder entrar con la marca en Alemania. Hay varios de esos problemas en la Unión Europea de marcas grandes y marcas chicas que son resabios de las marcas preexistentes en los países. Acá existe una preexistencia. Sí, también hay marcas jurídico distinto. Bueno, pero acá se le pasó al que fabricaba New Balance. Cuando New Balance se va de acá de Argentina y fabricaba las zapatillas, hay un tipo que se queda con la moldería y esas cosas y rehabilita la fábrica como una fábrica recuperada y seguían fabricando las zapatillas con la N. Pero no se llamaban New Balance, pero fabricaban New Balance que se llamaba N, no sé cuándo. Y cuando vuelve New Balance, que vuelve en los últimos años, les termina comprando la fábrica carísima porque los modelos de esta fábrica tenían derecho a parecerse el de New Balance, tenían la calidad de la New Balance, pero no iban a poder si no iban a tener un competidor y se la compraron también bastante cara, destruyeron un emprendimiento solidario, lo destruyeron poniendo se fue con el monte de plata, es como si vos agarrás y a los 100 si a los 100 que trabajaron en la cooperativa al amanecer, vos le decís Bueno, sí. Te vamos a pagar 50 lucas por mes a valores constantes hasta que te mueras. Entregaron a la empresa que va a pasar a hacer la semilla. ¿Qué tengo que hacer? Lo último es decir. Porque, en última instancia, ¿por qué los tipos de la mujer tienen eso? Por más objetivo es mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Si vos, tu objetivo no es vender leche y esa cosa, mejorar la calidad de vida de los trabajadores, no es hacer entrada. Entonces, si la mejor opción para la calidad de vida de los trabajadores es venderla, la venden. Más cara. Conociéndolo, yo dirigí una tesis de ciencia cualitativa sobre la cooperativa y tiene una cosa interna así de eso de rescatar el haber sostenido la fábrica que no la van a soltar más fácil. Pero si les ofrecen, si les ofrecen un poco más, 70.000 bueno, las estrategias de fortalezas y amenazas son la diversificación, es la típica de diversificación, de si tengo fortaleza y amenaza en una cosa, uso otras estrategias, diversifico estrategias. Si no sé si puedo conseguir el agua por obras sanitarias, hacemos las instalaciones clandestinas. Y si también dudo de eso, mientras tanto le enseñamos a potabilizar agua, diversifico cosas, y como soy fuerte y puedo hacer las tres, hago las tres. Y alguna va a dar resultado, o las tres, o todas. O estrategias de oportunidades y debilidades, que tiene que ver con cómo cambiás vos para aprovechar estas oportunidades. Vos tenés que mirar bien cuáles son tus debilidades. Puedes llevar al lado de las alianzas también. Del otro lado es más la diversificación, de este más las alianzas. ¿Y con quién me junto para llevar esto adelante? Y ese con quién me junto te soluciona las debilidades técnicas, te soluciona las debilidades económicas y a veces te soluciona las debilidades políticas. Porque si me junto con cierta gente, por ejemplo, Pamela tuvo 5 años sin cobrar. 5 años en la otra cátedra sin cobrar. ¿Y por qué cobra ahora? ¿Porque yo me acordé de pedir que cobrara este último año? No, lo pedimos todos. Pero se da una coyuntura determinada en la cual hay una alianza a la que me interesa. Fui y dije basta. Fui y dije basta. O sea, son cosas que. ¿Qué pasa, Juan? Se alió con mi y Nacho me hizo el trámite. Pero son cosas que tienen que ver con la extraña alianza que gobierna Manuela. Es una alianza rara. ¿Verdad? Es una rara alianza. El libro ya humanidades es rara. No se puede entender. No dije fea. El libro de la nueva alianza. Es imposible entender. Pero esa es la confirmación. Primera comunión de los antiguos. Yo repetí Biblia 1. No se sabe seria. Bien, hay otros criterios que pueden aparecer. Toda la columna de intereses de los involucrados también tiene que ver con cómo definir tu estrategia. Si todos los tus grupos coinciden en ciertos intereses y tenés que ampliar el proyecto para que todo el mundo esté más contento, lo amplias. Yo he contado varias veces el problema de este lugar que se cubría con mierda y el interés de todos los involucrados era tener una cancha de fútbol. Y si el proyecto no incluía una cancha de fútbol, vos podés definir tu estrategia porque si tenés ciertos intereses representados, va a caminar y si no tenés, no va a caminar. O los recursos y mandatos de los involucrados. Hay gente que te aporta tanto, aunque te mete un mandato, que te condiciona la estrategia, pero su aporte es crucial para el proyecto, porque aporta recursos claves. Los recursos que disponés, la probabilidad de alcanzar los objetivos, una vez tomo esta pata de los objetivos, porque este tiene más impacto, mientras que este otro tiene más riesgos, y definís tu camino por esos lados. El horizonte temporal, o sea, decís, lo que puedo hacer, el proyecto va a durar un año, lo que puedo hacer en un año es esto. Eso hasta te cambia la centralidad de tu problema central. Si vos tenés un proyecto fantástico, tenés acá tu árbol de problemas y de objetivos, que sale así, pero resulta que en tu plazo solo podés incidir en un indicador que está a este nivel. Tu estrategia va a ser que este no sea el problema central, que este sea el problema central, le vas a encontrar otras ramificaciones y vas a recortar un cacho así. Porque tu horizonte temporal o tu recurso te llega ahí, entonces lo cambias el nivel. Vieron que cuando yo les mostré los árboles de verde mundo, estos tenían montones de niveles. Y vos podías pararte en distintos lugares y encontrar un problema central, causas, completás con otros y haces un proyecto que te va a quedar coherente igual. Los horizontes temporales en ciertas cosas son importantes, sobre todo cuando uno cree que lo puede repetir. O sea, que después puede hacer otro con el mismo grupo. Actividad política, análisis de costo-beneficio, costo-efectividad, algunas cosas vamos a hablar después. flujo de caja, criterios ambientales, el criterio de género. O sea, si vos agarrás hoy por hoy y hacés cierto. Por ejemplo, vamos a tener un. Ahora se va a hacer una capacitación en economía de género acá, con el grupo de la Sociedad de Economía Crítica, va a ser abierto, van a ver la publicidad. Entonces, en el grupo agarra y se hace una encuesta en el grupo interno a ver si eso era los lunes o era los jueves. Entonces, una encuesta en el Facebook, en el grupo interno, y gana que sea los jueves. Tiene que ser los jueves, todo bien, esto fue ayer, y salta una de las secretarias del grupo y dice: pero fíjate que los que votaron, y dice que podían los jueves, son todos hombres, dice, y si lo hacemos los jueves no puede ir ninguna de las mujeres, sí, claro, del grupo. Luego se va a hacer los lunes. Entonces, surge eso en el grupo, así se socializa esa información. Se socializa la información y dice una comunidad, dice, está bien, dice, ganó los jueves, dice, pero no puedo ir yo ni puedo ir tal otra, esa cosa, y la comunidad otra se quebró la pata y no va a ir. Entonces, ¿les parece que sea el lunes al que haya perdido la votación? Entonces, hermano, dijo, yo también, parece, mientras se haga, parece, digo, yo soy de los que no puedo ir los lunes, por ejemplo, digo, pero sería buenísimo que previéramos esos criterios antes de votar. O sea, de acá en más tenemos que tener en claro que si una votación excluye a cualquier cacho de trapo, género, cacho de trapo, excluye a cualquier candidato, no se va a tener en cuenta las posibilidades más inclusivas de representación de género antes que la mayor cantidad de gente. Porque la mujer plantea justamente excluir al otro género también, de alguna forma. No, los lunes podrían ir hombres y mujeres, es como una cosa así, una actividad que los lunes pueden ir tres mujeres y cuatro hombres, y los viernes podrían ir ocho hombres. Los jueves podrían ir ocho hombres. Entonces, no, es más importante esto, está bien. Digo, tengámoslo en cuenta, no hagamos más votaciones que después se va a quedar vuelta, sino digamos, se va a elegir el que tenga más representatividad. Todo bien. Muy bien. Y ahí otro dijo, ay, pero los lunes podemos ir solo los petizos y los altos no estoy bien. No, pero es un curso justo sobre economía de género. Cerrán Poca en un curso el día del partido argentino en el mundial. Bueno, riesgos sociales, sustentabilidad, o sea, hay logros que uno. Recuerda la palabra sustentabilidad, significa que una vez que termine el proyecto, los logros de ese proyecto se sostengan en el tiempo. Si yo no puedo garantizar sustentabilidad de los logros, puedo tener el mejor de los proyectos. Pero si ese proyecto se termina, deja de ser un proyecto. Tendrá que ser otra cosa. Se transformará en un área de la universidad. Se transformará en la licenciatura de gestión universitaria, se transformará en una carrera de la universidad. Que se gestionará de más manera, de otra, no presencial, será una carrera. No sé, pero se transforma en una cosa que es estable. Mientras que si era un proyecto, tiene un principio y tiene un fin, que es la situación en la que están ustedes ahora, es un proyecto. Sí, también un poco este tema de cómo se institucionalizan algunas problemáticas que deberían ser importantes para la universidad. Ejemplo, sustentabilidad alimentaria, soberanía alimentaria, o género, que a veces terminan siempre en manos de, y nunca se formaliza un proceso, hacer un proceso mayor de. Porque la institución lo absorba, ¿no? Igual acá voy a contar algunas cosas que son muy propias de nuestra universidad, ¿no? De la universidad en general. Si uno agarra y dice, por ejemplo, una vez, cuando yo todo el gobierno era el enemigo público número uno de Cauces, tenía un problema con que en ingeniería tenían un solo respiratorio para la materia de primer año de dos parciales. Pero primer año es un problema, porque son chicos tiernos que rinden su primer parcial por primera vez en la vida, con lo cual tenían grandes probabilidades de desaprobar un parcial. Era casi seguro. Entonces, si había un solo repertorio y desaprobabas otro, quedaban fuera de la cosa. Entonces, yo estaba en el grupo de investigación en enseñanza de la matemática, entonces desde la autoridad institucional que me daba eso, y dirigí dos o tres tesis de maestrías ahí y ser codirector, los ayudo a elaborar un proyecto donde decían, vamos a hacer una experiencia piloto. Vamos a poner un recuperatorio adicional en física y en matemáticas y vamos a evaluar cuántos más aprueban la materia que no tienen que recursarla el año que viene. ¿Cuál es la trampa? Que de verdad acabamos de poner algo como experiencia piloto. No lo evaluás nunca. Y queda ahí, por los siglos de los siglos. Porque lo pusiste y entró y una vez entró, no se lo va. La experiencia fue exitosa, pero no se evaluó nunca, especialmente. Que ya quedó como por dado que tenía que haber dos. Entonces, para no entrar en la discusión de si la experiencia se transformaba en una norma o no, se dejó que siga. Y sigue. Hay dos regulatorias, pero sigue por la inercia que tiene nuestra institución de que una vez que metiste algo, si no sacudís mucho la avispero. ¿Por qué son 30 becarios de estudio de iniciación en la universidad? ¿Cómo? Porque son 30. Número mágico. Es un número mágico. La primera vez fueron 30. Y de además quedaron 30. Nunca más se cuestionó ese número, ni siquiera cuando aparecieron más carreras. Porque uno decía, ¿cómo se reparten eso? ¿Por qué no hay un cupo por carrera y un cupo libre? Uno podría pensar estas cosas. Que haya. Es decir, vamos a tener 20, ponele que entren por meritocracia, y vamos a tener dos que sean para las carreras que no ganaron ninguno, porque no podemos tener carreras donde no haya investigadores. Y vamos a tener 8 que van a ser dados, asignados uno a, qué sé, a cada facultad por las dudas. Entonces, podés repartirlo de distintas, pero igual la pregunta base es: ¿por qué son 30? Es un número mágico. Por el número 30, son 30, van a ser 30. Yo estoy trabajando en un proyecto de evaluación, digamos, del aniversario del 32 años del sistema de becas y 30 de un curso que se dictó para los primeros becarios, que a mí me tocó, por esas cosas del destino, dictar. Entre otras cosas, porque fui convocada por Samaca y trabajé con María Inés González Carina, yo conozco esa época, hace 30 años, y donde salió una camada de gente que están todos. Han sido secretarios de ciencia y técnica, pero han ocupado cargos interesantes. Directores de grupos de investigación, ¿qué sé yo? José, ¿cómo se llama la historia? José Mateo. José Mateo, salió de ahí. Bueno, la que era la esposa en ese momento. Mariana. Salió, pero toda una camada de gente que hacen todos los que no están, que yo. Salió esta chica Adriana Lembrunet, que trabaja en Inglaterra bastante bien desde el lado del urbanismo. Salieron otros, por ejemplo, que se han refugiado en la Universidad de General Sarmiento, que no voy a mencionar con su nombre, pero están en el Instituto de Desarrollo Humano, que menos mal que no se quedaron. Y otra gente así, pero salió, y entonces surgió la idea de evaluar esto, de tener una reunión, bueno, voy a trabajar en eso. Pero una de las cosas que yo discuto es: ¿por qué el número es fijo? ¿Por qué no hay cupo? ¿Por qué no se tiene una especial atención para aquellas facultades que nunca logran meter un maldito becario? Porque si no logran ninguna, es un indicador de que hay algún problema. Entonces tenés que tener una acción dirigida hacia esas facultades. Tendrás que conseguirles docentes que vengan de afuera para que hagan de directores y hagan proyectos. Algo hay que hacer. Ahí hay un montón de indicadores. Estamos trabajando con toda esa data ahora para decir, bueno, ¿qué pasa con ciertas áreas? ¿Cuántos investigadores hay de terapia ocupacional? Chan. Parece ninguno, ¿no? Parece ninguno. De ferroviario, uno al menos uno. Pero en terapia históricamente creo que no hubo ni. Entonces vos tenés que mirar esas cosas y decir, bueno, dice, ¿para qué existe la beca de investigación? Para que haya investigación en todas las áreas del conocimiento del centro de la universidad. Hay otras preguntas que uno puede hacerse, como por ejemplo, ¿para qué hay un elenco estable de teatro de la Universidad de Mar del Plata? Un cuarteto de cuerdas. Si no tenemos carrera de música, a los que hay que abrir la carrera de música. Pero uno se pregunta, ¿por qué? Porque son estas cosas que le digo yo, una vez que entraron, no se van más. Hemos tenido un cuarto de cuerdas, debe estar. Sí. Teatro, teatro. Hemos tenido teatro, hemos tenido algo. Que entra, pero no digo que estén mal, que estén. Digo que uno necesita realidad, es decir, esto tiene consecuencias positivas, negativas, tendríamos que tener otra cosa, somos estratégicos. O también pensar, digamos, la vinculación de la universidad, la política de la universidad hacia lo artístico. Claro. Salvo eso, nada. No, pero ¿por qué no tenemos una carrera de arte entonces? Una pregunta. Si tenemos que tener vinculación hacia la artística. ¿Por qué es más importante medicina? No es que no lo sea, Es más importante medicina que arte. O, por ejemplo, la discusión de su momento de sociología. ¿Alguien se acuerda la argumentación de por qué se tenía que reabrir sociología? Porque había sido. No, era porque había sido cerrado. Porque había cerrado por la dictadura. Siempre dijo. Y en realidad vos tenés que abrir la carrera de sociología porque hacen falta sociólogos. Yo creo que los hacen falta, pero primero. La argumentación no puede pasar porque lo cerró la dictadura. Sí, bueno, en ese sentido está también antropología sin abrir y también. Bueno, porque el lobby de los sociólogos es mucho más importante que el lobby. Déjalo desenchufre o va a enchufar. Ah, se va a despertar. Ahí está. Se duerme el proyector, se duerme. Está diciendo momento de pausa el proyector. Entonces lo que uno tiene con esto, ya se ahorra. Por favor, me estoy durmiendo. Era fantástico, exhaustivo, que miraba toda una realidad compleja con alternativas de problemas centrales que uno no sabía cuál era, define una estrategia y lo poda. Y ese podado hace que haya cosas que queden afuera, cosas que queden adentro, y que incluso este mismo formato lo que me dice es que por ahí, acá yo tengo un proyecto que tiene este problema como problema central, al cual alimentan estas actividades, pero que también puede tener un proyecto que tenga este como problema central, pero si hago un proyecto tengo que tener un solo problema central, no hago un proyecto con dos problemas centrales. Siempre queda uno la posibilidad de decir logros no planteados que obtuvimos en este proyecto y después se lo chantás al final en el informe final. Pero no diversifiquen problemas centrales. Si estos están separados es que por alguna razón están separados. Perdón, ahí lo que está mal es las consecuencias. Ahí está mal el podado del árbol, No, porque las consecuencias, sí. Todas estas, si vos solucionas esto, tenés consecuencias no. En este camino por y este camino en este. Pero ves que están marroncitas el objetivo 3. Ah, no, pero simplemente para mirar lo que me venían por este camino, digo. O sea, pero creo, estaría mal podado ese árbol. Pero igual la poda, igual lo de arriba en general uno se lo queda siempre. No, es que lo de arriba en general uno se lo queda siempre, porque uno espera tener mejor en todos lados. Lo que mocha en el proyecto es lo de abajo. Es lo de abajo. Le corta la raíz. Lo cual va a hacer que las flores sean menos. Qué lindo. Entonces yo puedo listo. Con esto paramos. Ahora, durante los que se fueron y vinieron después de comer mitad, no se van. ¿Quién fue? Paramos 20 minutos más o menos, pero lo que nos queda ahora es trabajar sobre lo de ustedes. No vamos a ver más temas. Yo voy a subir esto ahora. Y 35 volvemos. ¿Y este estaba subido? Sí, la clase. Ah, sí, está subiendo. ¿Quieres que blanco y negro? Pero eso por cómo seleccionan ustedes, no. Es como elegís el primero. Digo, diapositivas. Formato. Una diapositiva, dos diapositivas. Cuando le digas dos diapositivas, te la van a entrar así como la cosa. Pero tenés que poner blanco y negro, no escala de grises. Porque si pones escala de grises, te sale el verde, medio grisáceo y sale el blanco y negro, aunque no quieras. Sale blanco y negro, el color que pintaste. Claro, pero ponés blanco y negro, escala de grises. Thank you. Gracias. sino una situación que es vivida y que tiene causas objetivas y subjetivas. Por otro lado, Pero igual no tienen calculado, pues al final la

realidad yo me siento cómodo con las dos maneras de denominación de la Y ahora eso, la temática sería que los estudiantes tienen muchos profesores. Sí, alumnos.